Bueno, pues estáis escuchando Control Total en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Podéis estar haciéndolo en directo cuando son las 4 y 4 minutos de la tarde del sábado 19 de marzo, o podéis estar haciéndolo en diferido o a través de internet. Hoy vamos a hacer un programa especial. Nos acompañan unos compañeros y compañeras de la corriente sindical de izquierda, pues que nos van a hablar un poco del conflicto que se está teniendo en el Palacio de los Niños por el recorte de derechos y la precariedad laboral que se está dando en este centro, pues patrocinado o subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo. Así que en un minutín empezaremos y os dejo con la sintonía. Como os decía, tenemos aquí a unos compañeros y una compañera de la corriente sindical de izquierda, y lo primero que quería hacer era presentarlos. Tengo a Eva. Hola. Está Joseba. Buenas tardes. Y está Emilio. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues empezar ya a meternos un poco en el tema. Para empezar, pues quería que nos explicarais a la gente que nos está escuchando qué es el Palacio de los Niños y cómo funciona un poco, cómo empezó. Que el Palacio de los Niños viene a sustituir una antigua carpa que se utilizaba sobre todo en Navidad para el entretenimiento de las niñas y niños en Oviedo, hasta que en el año 2000 el Ayuntamiento decide construir este edificio, que es un edificio que conoceréis al final del Parque de Invierno, de unos 9.000 metros cuadrados dividido en dos plantas. Se construye entre el año 2000 y el año 2002, pero no es hasta el año 2003, justo un poco antes de las elecciones, cuando se abre durante unos meses. Hasta ese momento es un equipamiento del Ayuntamiento, es un equipamiento gratuito para toda la población de Oviedo, y con un programa educativo y con unas propuestas de actividades de ocio infantil que vienen ya pensadas para ese equipamiento. En el año 2004 hay una transformación, digamos, de esa idea original, y es que el Ayuntamiento ofrece públicamente esa concesión. En el año 2004 adquiere la concesión la empresa Outdoor Stream del grupo Top 30. Y a partir de ahí, pues como en la mayoría de los procesos de concesión en las que las empresas privadas entran a un espacio del sector público, pues empieza a privatizarse desde las entradas, que hasta ese momento habían sido gratuitas, hasta los diversos servicios. La empresa fue renovando la concesión, es la segunda vez que renueva la concesión, creemos que la tiene hasta el año 2012, y ha empezado a hacer una serie de remodelaciones que pensamos que quizás poco tengan que ver con el proyecto educativo original. Para empezar, han entrado a patrocinar el palacio empresas como Nintendo, como Disney, Coca-Cola, Prenatal, y la idea original de ocio abierto a toda la ciudadanía se ha transformado en ocio cultural de Disney, vamos a decir, para quien pueda acceder a él y quien pueda pagárselo. Aparte de que servicios originales que se ofertaban, como un servicio para niños y niñas con necesidades educativas especiales, ha ido transformándose hasta desaparecer. Con lo cual pensamos que del proyecto aquel original que tenía el Ayuntamiento, supuestamente para servir a toda la ciudadanía de Oviedo, se ha transformado en los beneficios de una empresa privada, que en este caso es Outdoor Stream. Sobre esto, ¿cuál es la participación del Ayuntamiento en de qué manera participa el Ayuntamiento en la empresa? En... Pues ahora mismo, supuestamente, el ayuntamiento debería hacer debería tener una labor de control, al menos, sobre el funcionamiento de la empresa. El ayuntamiento sabemos que paga el agua y la luz, las facturas del agua y la luz del Palacio de los Niños, además de comprar, de subvencionar con 120.000 euros al año a esta empresa, comprar entradas en celebraciones especiales como San Mateo y la Ascensión para repartirlas públicamente, y suponemos que tiene que tener una labor de control que no está realizando en este momento. El negocio está garantizado para una empresa como XTRM en la medida en que no solamente el ayuntamiento con esa compra de entradas a lo largo del año garantiza la afluencia de usuarias, ¿no? De padres, madres, niños y niñas, sino también a través de la participación de la propia Consejería de Educación, que a lo largo de la semana pues organiza visitas a este centro. Es decir, nos encontramos con un ejemplo tradicional de lo que son la iniciativa privada, ¿no? Los defensores del libre mercado en Asturias funcionan a golpe de subvención. Se crea lo que parte de una idea de la oposición, que considera que es necesario que haya un espacio en la ciudad de Oviedo para niños y niñas, es rápidamente capturado por el equipo de gobierno de Gabino de Lorenzo, transformado en una ente gestionado de manera privada y que se abre las puertas a empresas, ¿no?, que se enriquecen. Todo ese patrocinio de ninguna manera repercute ni en el precio de las entradas, ni mucho menos en el salario cobrado por los trabajadores ni en sus condiciones laborales. En la octavilla que repartís en las concentraciones de los viernes, había un tema que me había llamado bastante la atención, que era sobre los niños con necesidades educativas especiales, que suprimieron el servicio, ¿no? Que bueno, el servicio parece que no era ninguno en realidad. Sí que hubo en su momento, de hecho una de las personas que está participando en la campaña había hecho una propuesta de crear un equipo que trabajase con niñas y niños con necesidades educativas especiales. Se había hecho un programa determinado, empezando a trabajar en los campamentos, se había ofertado a los colegios, se había tenido reuniones con asociaciones de madres y padres y se había visto el proyecto muy positivamente. En cambio, la empresa, en el momento que vio que aquello no era rentable, empezó a cobrar más por ese servicio y acabó haciéndolo desaparecer. Eso es una cuestión que se ha denunciado incluso desde la oposición dentro del ayuntamiento, desde el PSOE se ha hecho una denuncia pública, las madres y padres también lo han hecho, pero no han conseguido realmente que eso vaya a ninguna parte. Ese servicio ya no existe. Eso encaja un poco con la tónica de cómo ese espacio público ha sido sucesivamente compartimentado y redistribuido para hacerlo más rentable, eliminando determinadas actividades o equipamientos que inicialmente estaban previstos. Cuando la empresa Lunatus compró pues determinado tipo de actividades como la subida al Angliru o la máquina del tiempo, y que ahora mismo pues no están abiertas a niños y niñas, sino que han sido reemplazadas por otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que sucede con los niños y niñas con necesidades educativas especiales? Pues que el grado de atención que requieren es mayor, y lo que hace la empresa es exigir al ayuntamiento un mayor nivel de subvención. El ayuntamiento no accede porque considera que el dinero que se gasta anualmente en el centro y en el equipamiento es suficiente para cubrir esas necesidades, y lo que hace la empresa es retirar eso. Es decir, lo que tenía que ser un espacio abierto a todos los niños y niñas, independientemente de su capacidad adquisitiva o de sus padres o del nivel de atención, pues acaba convirtiéndose en un espacio pues como podría ser gestionado con la misma lógica que un McDonald's. Bueno, y en el tema laboral, ¿qué es lo que, bueno, pues básicamente denunciáis un poco? Si nos explicáis cómo funciona, cómo tratan a los empleados y a las empleadas y todo. Desde hace varios años, a la corriente sindical de izquierda nos llega un goteo constante de denuncias. Muchas de ellas no se traducen en una denuncia pública, porque como de todos he sabido, pues denunciar la precariedad no es fácil, ¿no? Cuando estás trabajando en determinados centros, es difícil poder organizarse para hacer la denuncia, y cuando lo dejas, pues lo que procuras es olvidarte de ese tipo de experiencia laboral, ¿no? Eso es uno de los retos en la lucha contra la precariedad, pero nosotros teníamos conciencia de lo que estaba sucediendo, y básicamente la denuncia principal pasa, por un lado, por el enorme grado de eventualidad que se da en el centro. Actualmente, pues debe haber alrededor de 13 contratos indefinidos, más o menos, nosotros calculamos, dentro de la empresa, y el volumen de trabajadores que puede haber un fin de semana, pues puede superar perfectamente los 45 en un fin de semana. ¿Eso qué significa? Que la eventualidad en fines de semana, que es cuando más se concentran las actividades, en fiestas, celebraciones, cumpleaños, alcanza el 70%. Esto fin de semana tras fin de semana. Y esto es todavía más doloroso cuando estamos hablando de un centro que tiene garantizados el volumen de usuarios, ¿no? No estamos hablando ni mucho menos de necesidades de la producción, como se argumenta para utilizar determinado tipo de formas contractuales, como obra y servicio, ¿no? No estamos hablando de tener que montar un escaparate de manera puntual, sino que forma parte de la actividad del centro. Entonces nos encontramos con un elevado grado de eventualidad, pero no solo eso, ¿no? Los salarios son salarios exiguos, que apenas alcanzan los 6 euros la hora, y que además el tipo de contratación, al no ser a jornada completa, pues hace que si te pagan 6 euros ahora y no te contratan más allá de 20 para determinado tipo a la mayor parte de la plantilla, pues lógicamente con eso no puede tener nadie una vida autónoma. Pero insisto en que las quejas van más allá de la cuestión salarial, sino también del trato, ¿no?, que reciben las trabajadoras. Por lo menos esos son los testimonios que nosotros tenemos de extrabajadoras que han conseguido, pues, encontrar otro tipo de empleo, o simplemente se hartaron, ¿no?, de las prácticas empresariales de XTRM y del centro dirigido por Jesús Isasa. Nos encontramos con que el grado de exigencia y de presión a las trabajadoras es elevado. Si en Toyota inventaron aquello de los círculos de calidad, en el Palacio de la Precariedad encontramos, pues, en reuniones de grupo para animar a realizar las actividades. Podéis imaginar lo que puede suponer tener que estar pasándote una tarde entera teniendo que alegrarle la vida a niños y niñas que no tienen culpa ninguna de las tus condiciones laborales, y al mismo tiempo, pues, recibir broncas sistemáticas para que se optimicen los beneficios de la empresa. Es decir, el trato degradante, que además se acentúa cuando nos encontramos con trabajadoras o trabajadores que en un momento determinado cuestionan las decisiones de la gerencia, o en un momento determinado incluso se plantean denunciar irregularidades, ¿no? Quizás este sea un poco el panorama general de lo que nosotros venimos recogiendo. Y además es muy importante, ya que estamos en un programa que se llama Control Total, ver que esas prácticas de control de la mano de obra, en este caso de monitoras, educadores que están en el centro, recorre todas las escalas, ¿no? Esto es algo muy propio de este tipo de sector. Un sector como es el de la educación y la animación sociocultural, en el que mucha de la gente que trabaja es gente joven, muchos de los que están en el Palacio de los Niños es su primer empleo, y estas empresas, por supuesto, se aprovechan de las altas tasas de desempleo y de la necesidad que muchas veces la gente siente, ¿no?, de tener algún tipo de experiencia laboral. Se aprovechan de estas circunstancias para, pues, trabajar de una manera muy determinada con la gente, ¿no? Con el hacer un recorrido que va de arriba abajo. Esas prácticas de control no solo afectan a estas monitoras con empleos precarios, sino también a personas que han pasado por puestos de responsabilidad. Es decir, que de manera distinta, porque ya no hace falta despedirte en empresas donde tienes un contrato de un día o dos, pero aquella gente que tiene contratos indefinidos, que incluso ha tenido responsabilidades de coordinación, en el momento que han dicho basta, no estamos dispuestos, por ejemplo, a apretar las tuercas a las trabajadoras al finalizar la jornada laboral, de estar todo el rato detrás de las trabajadoras, incluso ninguneándolas o despreciándose en su desempeño, cuando han dicho basta, no han querido asumir más carga de trabajo. La empresa ha respondido, pues, llevándose por delante a la gente, ¿no? Con traslados, cambios de responsabilidades, un mecanismo que se ha repetido sistemáticamente en los últimos años. Entonces, esto sí que es muy importante porque da cuenta de que la sumisión a la empresa no es rentable, ¿no? Aquella gente que incluso recibía felicitaciones por parte de la empresa, en el momento que dicen, porque claro, la empresa, para aumentar los beneficios, ha ido recortando la plantilla, ¿no? Desde las actividades de las funciones de seguridad o de prevención en el centro, a otro tipo de actividades, se han ido concentrando en un grupo cada vez menor de personas, lo cual pues ha desbordado, ¿no?, su capacidad de desarrollar su actitud, ¿no? Entonces, en un momento determinado dicen basta y la respuesta de la empresa, independientemente de las condiciones laborales, ha sido siempre la misma. Comentabais también que hay monitoras que están realizando funciones que para las que no están preparadas, por ejemplo, tema de, por ejemplo, supervisar la actividad de escalada, ponía el Fantín, el tema de la manipulación de alimentos, etcétera, también era una cosa que mencionaba. Sí, ahí sí que hemos recabado información que lo que viene a constatar es que una parte la responsabilidad de la empresa es precisamente el formar a sus trabajadoras y trabajadores. Y sabemos que en los últimos años no han dejado completamente de hacer esa responsa de asumir esa responsabilidad. Entonces nos encontramos con que dentro del palacio hay un rocódromo donde se hacen actividades de escalada y sabemos que la formación o por lo menos la información que nos ha llegado es que la formación de las monitoras y monitores que hacen esas actividades de escalada no es la adecuada. Y en el caso de la manipulación de alimentos, volvemos a lo mismo. En los cumpleaños se sirven evidentemente comidas, meriendas, etcétera, etcétera, y hay personas que no tienen el carné de manipulador de alimentos. Eso es una responsabilidad de la empresa porque es ella quien debe pagar esa formación y hacerla en las horas de trabajo. Y es algo que no está haciendo. Probablemente mucha de la gente que trabaja en el palacio ni siquiera sepa que debería recibir esa formación. De hecho, dentro de esas prácticas de control utilizadas por la empresa está el sistemáticamente pues introducir mentiras, verdades a medias y, por ejemplo, han tratado de decir que las protestas que nosotros hacíamos cuestionábamos la formación de las trabajadoras, cuando lo que nosotros lo que ponemos sobre la mesa es que la formación está obligada a la empresa a ofrecerla. Y si no ofrece y no la puede garantizar, precisamente por el grado de eventualidad, es decir, está todo relacionado. Si cada fin de semana contrato a gente distinta, lo que no puedo garantizar es que toda esa gente tenga la formación. Y todos los trabajadores y trabajadoras, pues están con la comida, por ejemplo, que reciben los niños, ¿no? Bueno, pues están obligados a que esas personas tengan carné de manipulador, que además es una formación elemental. Lo que estamos planteando es una cosa muy básica, no estamos hablando de hacer un máster en absolutamente nada, ¿no? Pero en esa lógica de recortar gastos, recortar personal y la impunidad que ofrece la extensa red de relaciones políticas y sociales que tienen los propietarios de XTRM y más, de manera más general Top 30, dirigida por Alberto Marcos Bayaure, facilita el que se pueda hacer casi cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a hacer, como se suele decir, un break. Vamos a parar un minuto, un par de minutos, y vamos a poner un tema de RIP para descansar un poco, pues para preparar un poco más y seguir charlando sobre el tema. Vamos con el tema y volvemos ahora mismo. Bueno, pues seguimos aquí en Control Total, estáis escuchando Radio Cuca, y si alguien quiere intervenir, que no lo dije, puede hacerlo en el chat, en la página radiocuca.org, o puede hacerlo también por teléfono en 985-298137, pero ahí, bueno, ya no prometo el saber meter la llamada en directo. Vamos a continuar con la entrevista a los tres compañeros, dos compañeros y una compañera de CSI, y bueno, pues siguiendo con el tema que estaba ahí, con el tema del panfleto, había también denuncias concretas sobre alguna compañera, el caso de Laura, que bueno, que queríamos que nos contara un poco, pues Joseba, como pareja, de como compañero de Laura, y bueno, qué es lo que está pasando así. Quiero decir que el caso de Laura es un caso más, es un ejemplo más, quizás el paradigma ahora principal del conflicto, porque es quizás la primera persona que se atrevió a salir a la calle, a movilizar al resto de gente, compañeros, amigos, y denunciar a un sindicato, ¿no? El caso es que hubieron de manera sistemática denuncias por parte de otros compañeros, pero siempre quedó en manos de los juzgados, y por fin la empresa se tiene que enfrentar a la movilización en la calle. La historia de Laura Velasco Arnaez en esta empresa se remonta a octubre del 2005. Ella firma un contrato como monitora y a los pocos meses es ascendida al cargo de coordinadora, a la coordinación. Durante esa primera etapa, unos 2 años más o menos, ella recibe felicitaciones, cartas de felicitación por su trabajo, firmadas por los representantes de la empresa, por las responsabilidades de la empresa, y durante ese tiempo, normal, ella se encuentra bastante a gusto en la empresa, tiene un compromiso claro con la empresa, y posteriormente tiene problemas de salud, tiene que sacar la baja, está hospitalizada. Y hasta ese momento la situación es normal. Sin embargo, el verano siguiente, ella recibe la noticia, a la vuelta de las vacaciones, de que debe ser devaluada en su categoría profesional, y a lo que ella responde pues con negativa, ¿no?, por parte de la decisión unilateral de la empresa, una decisión arbitraria sin ningún tipo de motivación. Por lo menos a ella no le han dado ninguna explicación de por qué se produjo esa decisión, ¿no? Ella sufre una crisis de ansiedad, denuncia al sindicato, a la corriente sindical de izquierdas, la nueva situación originada por los jefes de Outdoor XTRM, y el sindicato recoge la denuncia. Sí, es cierto, como ya se barajan desde el principio una serie de respuestas a nivel incluso sindical, sin embargo ella, por su situación de salud, tiene que coger la baja, se encuentra 10 meses de baja por motivos psicológicos, motivos psiquiátricos y demás, y hasta que le dan el alta, decide reincorporarse, y el momento que se reincorpora, ya empieza a recibir, pues eso, todo tipo de amenazas, una y otra vez llevada a los despachos de la empresa, con pues eso, amenazas de traslados, en un primer caso al centro de información del centro comercial de Los Prados. Ella se niega, su abogada también del sindicato le aconseja que no firme nada, que lo ponga todo en conocimiento del sindicato antes de poder firmar nada, de tomar ningún tipo de decisión, y esa es la política de la empresa, intentar perseguirla, intentar hacer todo tipo de moving, todo tipo de presión, con un único objetivo. El objetivo es conseguir que se marche de la empresa, que se marche sin ningún tipo ni de indemnización económica, ni de ningún tipo de respuesta, ni hacia sus compañeros, ni en la calle, ni en el resto de la gente que se pueda movilizar y solidarizarse con ella, con su causa y con la causa del resto de compañeros que ahí trabajan. Y esto viene unido a todo ese tipo de presiones que sufren desde el principio que ella se encuentra de baja. Hay que manifestar que se me había pasado, que en el momento en el cual ella se le notifica, el primer día incluso que se le notifica la vuelta de las vacaciones, que se le quiere cambiar su contrato perjudicándole en la categoría profesional, en el fragor de pocas horas, en la misma tarde de ese día, ya tiene los papeles del paro. Solo falta la rúbrica de ella para que le den los papeles del paro, lo que es ilegal totalmente, ¿no? Simplemente con tal de despacharla. Ella, por la crisis de ansiedad, se estuvo planteando al firmarlo, pero bueno, bien aconsejada por el sindicato y por la gente que la quiere, que estamos alrededor de ella, pues se negó a ello, ¿no? El caso es que, bueno, la situación de conflicto y depresión fue en aumento posteriormente. Hubo un momento de estabilización. La dirección del centro de trabajo, que no de la empresa, sino del centro de trabajo, en nombre de Jesús Isasagay, la lleva al despacho, le presiona constantemente, desemboca en una situación en la que cualquier mínimo de estabilidad en cuanto a sus compañeros, en cuanto a su trabajo, es rota por él de manera abrupta. Además, o sea, se puede conseguir una cierta estabilidad de un par de meses o tres, y él, de manera unilateral, vuelve otra vez a la carga, lanzando sus ofensivas contra ella, haciendo todo tipo de presión psicológica, amedrentando en los despachos, amenazando, incitando a firmar, obligando incluso a firmar, y ante las evasivas de ella, pues una y otra vez choca con los plantes de Laura, ¿no? Pero aclarar una cosa que también que viene toda a raíz de los problemas de salud de Laura, no de ningún problema laboral, ya que ella tiene cartas de felicitación, comentabais, y sí, ella en la primera etapa, por denominarlo de alguna manera, hasta que tuvo la baja, ella estaba, como decimos, comprometida claramente con su trabajo en la empresa, le gustaba su trabajo. Yo creo que personalmente, y lo digo personalmente, creo que se sentía, una de las motivos de su depresión es que estaba muy a gusto con su trabajo y se sentía plenamente identificada con su trabajo, le gustaba, estaba enamorada de su trabajo, y hasta el punto, por ejemplo, de que en una ocasión tuvo que ir a hacer una actividad a Madrid y tuvo que sacarse 300 euros de su bolsillo, como quien dice, de la cuenta, porque no había material para trabajar en el centro de Madrid en el cual se tenía que desarrollar esa actividad, simplemente por la desatención de los responsables de la empresa, que no tenían allí material para trabajar, y era tal su compromiso que se obligó a eso, a sacar 300 euros de la cuenta, y por eso, por eso, entre otros motivos, supongo que tendría ese tipo de cartas de felicitación, que son perfectamente demostrables porque están en casa, ¿no? El caso es que la situación, los motivos reales, no, ellos nunca los han dado, fue una decisión arbitraria. Podemos pensar unas cosas, podemos pensar otras, pero no son nada más que lucubraciones, no hay nada concreto. Ellos, en su política de discrecionalidad absoluta, no han dado ningún tipo de explicación de por qué se produjo pues esa agresión a sus derechos laborales. De hecho, tampoco han querido ni siquiera llegar a juicios ni historias, siempre han estado con evasivas. La situación en la que nos encontramos ahora es una situación en la que, después de buscar Laura la estabilidad en esta, digamos, por decirlo de alguna manera, segunda etapa en el Palacio de los Niños, Jesús Isasagay trata de romper esta dinámica de estabilidad y la quiere enviar la quiere desplazar de su centro de trabajo al polígono de Macua, en Gozón, en el concejo de Gozón. Cuando ella es sabedor por todos, y sobre todo por los responsables del centro del Palacio de los Niños en Oviedo, de que no tiene ni carnet de conducir ni tiene vehículo propio para poder desplazarse a ese lugar, a ese centro de trabajo, ¿no? Y bueno, esa es la situación en la que nos encontramos ahora del conflicto en relación a la persona de Laura Velasco, que, como decimos, es un ejemplo más. El sindicato ha iniciado una campaña de movilizaciones. Amigos y compañeros y familiares no solo de Laura, sino de otras personas afectadas, también otras personas afectadas y otros familiares a su vez de esas otras personas afectadas, que al calor de este último conflicto, de este último episodio, se han unido a las protestas, ha generado una respuesta, digamos, de guerra de guerra abierta por parte de la empresa. Han inundado los comentarios de las noticias, las páginas web en las que se informaba de las convocatorias y de las actividades de protesta que se han desarrollado hasta la fecha en protesta por esta precariedad y por estas situaciones, de insultos y de insultos con nombres y apellidos en relación a la persona de Laura Velasco Arnaez, llamándola loca, metiéndose con su baja, insultando a su compañero, a mí, insultando al sindicato, metiéndose con el trabajo del sindicato, con los familiares, con, en definitiva, con toda la gente solidaria, con toda la gente que lucha contra este, contra esta, estas injusticias, ¿no? Y bueno, nosotros nos encontramos muy respaldados por los compañeros que están aquí, por el sindicato, por la corriente sindical de izquierdas, por la abogada. Creemos firmemente en el trabajo de toda esta gente, y aprovechamos para dar las gracias, a toda la gente solidaria, a la Radio Cuca, y a todas las personas que van a las movilizaciones, a los trabajadores del Palacio de los Niños, que no son para nada responsables de a lo que se ven forzados, y muchos, nosotros entendemos al menos, a firmar o a decir o incluso a hacer. Consideramos que son unas víctimas, son tan víctimas como nosotros, y simplemente decir que nosotros vamos a responder a cada una de las agresiones que nos cometan contra nosotros y contra el resto de trabajadores que allí siguen resistiendo, y que ante las amenazas, y ante los insultos en internet, también hemos tomado medidas. Se ha hecho una denuncia a la Policía Nacional y esperamos que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga. Y bueno, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, ahí por ahí también salió una carta que firmaban el resto de trabajadores y trabajadoras del centro, ¿no? Que, bueno, pues como desprestigiando, desmintiendo un poco la historia. Sí, bueno, antes quizás comentar que el mecanismo, un poco en relación con lo que estábamos hablando antes de las estrategias un poco de control, la dinámica que está aplicando la empresa, como en tantos otros lugares, pasa entre otras cuestiones, primero, por una valoración de las trabajadoras. Estamos hablando de un terreno en el cual la afectividad, la implicación laboral es muy importante. No estamos hablando de fabricar tornillos, estamos hablando de cuidar a niñas y niños. Y eso hace que muchas veces el grado de implicación, el hecho de tener oportunidad pues de trabajar en algo para lo que estudiaste, suponga un plus de identificación con una empresa que, como en el caso de XTRM, no lo merece ni de lejos. Una vez que tú lo eres todo para la empresa y dedicas tiempo y implicación afectiva, es cuando la empresa, en el momento que dejas de serle funcional, puede aplicar justo el proceso inverso, que es el de descalificación. Tú ya no vales para nada, tú ya no eres una persona de confianza, y a partir de ahí es cuando paso a paso se cortan los vínculos con el resto de compañeros y compañeras. Pasas de ser una persona más o menos integrada en el grupo, que trata de ser lo mejor compañero o compañera que es posible en este tipo, siempre estamos hablando de una empresa, a ser una persona que es apartada, como en el caso de Laura y de otras trabajadoras, como por ejemplo la que trabajaba, una de las trabajadoras del punto de información del Centro Comercial Los Prados. En lo que se busca es desconectarte del resto de tus compañeras. Pasamos, por ejemplo, de estar dando la cara frente al público, teniendo relación con las familias, a apartarte de otro tipo de funciones como planchar la ropa. Eso que facilita que los usuarios y usuarias empiecen a hacerse preguntas, como ya hemos podido apreciar en otros casos, que afortunadamente y con el hecho de haber sostenido la movilización en las últimas semanas, se han ido aflorando gente que ha visto carteles, que ha visto en internet y se ha puesto en contacto con nosotros añadiendo más información a la que ya disponíamos, y entonces vemos que es el mecanismo que se repite de desconexión frente a las compañeras. Y una vez que te desconectan de tus compañeras, y algo que se acentúa en el caso de Laura por esta baja por depresión, es mucho más fácil introducir pues las descalificaciones, ¿no? Presentarte como que tú estás planteando problemas, que si no fuese por ti, pues esto no sería el Palacio de la Precariedad, sería un mundo maravilloso, casi de Walt Disney, en el que da la sensación de que son los empleados los que pueden despedir a los jefes, ¿no? Esta es un poco la dinámica que tratan de aplicar: miedo por un lado, valoración frente al otro, y desde luego identificar un enemigo público, ¿no? Esto lo que lleva en un momento determinado es a que, como respuesta a las denuncias que nosotros habíamos hecho públicamente y que fueron recogidas en este caso por el diario El Comercio, además de los medios alternativos, la empresa toma una iniciativa que es facilitar, vamos a decirlo así. No queremos dar demasiados detalles porque tampoco queremos poner en peligro a ninguna de las trabajadoras. Sabemos que ha aumentado las presiones. Cualquiera puede ser sospechosa de participar en la movilización, de ser excesivamente condescendiente con Laura si no dice lo mismo que dice la empresa. Entonces no queremos dar excesivos detalles porque nos preocupa la situación de las trabajadoras que tienen que día a día ir a trabajar allí. Esto facilita que la empresa ponga todos los medios para que surja una carta firmada, al parecer, nosotros ni la hemos recibido, ni tenemos constancia, ni siquiera hemos podido leerla, en el que los trabajadores, por un lado, señalan que la corriente sindical de izquierda no les representa, que no hay ningún tipo de irregularidad, es decir, que no aceptan ninguna de las denuncias hechas en la información distribuida y que pasa, por ejemplo, por denuncias que hemos realizado entre Inspección de Trabajo y que Inspección de Trabajo ha corroborado, y que además todo esto es cuestión de los intereses personales de una única persona. Es decir, es como si Laura, que precisamente no está participando en las protestas porque está con una baja por depresión, que tiene que ser seguida por un médico, es decir, no son nuestros coleguillas los que deciden si Laura está de baja o no, se presenta un cuadro en el que parecemos que no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Nada de lo que decimos debe ser verdad. Y claro, suena cuando menos sospechoso, ¿no?, que una empresa de este tipo facilite la participación, una empresa en la que no hay representación de ningún tipo, formas de participación por parte de los trabajadores, más allá de esos círculos de calidad de los que hablábamos antes, ¿no?, en el que simplemente la coordinadora o el jefe pues llama la atención, ¿no?, para aumentar el rendimiento. Nos encontramos entonces con una carta firmada por la mayor parte de la plantilla. Al parecer, tampoco sabemos exactamente cuántos son, pero al parecer no firman nada más que las personas que no estaban trabajando el día que recogieron las firmas, porque hay dos personas de baja, una de ellas es Laura, y con una unanimidad pues casi del 100% una carta de esa índole, que además luego es pegada en el interior del centro para desvincularse las protestas, porque nosotros vamos allí, estamos yendo todos los viernes a las 8 de la tarde a informar a padres y madres de lo que está sucediendo, ¿no? Yo me imagino una situación en la que esas mismas trabajadoras o trabajadores que firmaron este documento firmasen, por ejemplo, para pedir un aumento salarial o para que los trabajadores indefinidos eventuales pues fuesen fidelizados a la empresa, tuviesen otro tipo de contratos, ¿no? Dudo mucho que Jesús Isasa o Javier Corsino Fernández pues les dejase pegar carteles, ¿no?, en el interior del centro. Esto cuando menos llama la atención, ¿no? Insisto, no queremos entrar en más detalles, sabemos más cosas, pero no podemos dar más información. Esto no es la primera vez que nos lo encontramos, y es una de las dificultades al enfrentarse con la precariedad laboral, lo fácil que resulta para estas empresas el jugar la baza de no son los trabajadores, es un agente externo, no pasa nada, todos estamos de acuerdo. Claro, cualquiera que conozca cómo funciona una empresa, y seguramente que quienes nos están escuchando ya han tenido experiencias laborales que dan buena fe de ello, a duras penas puedes protestar, y más cuando estamos hablando de una situación en la que el desempleo pues alcanza a tanta gente, ¿no? Cuando dependemos nuestras vidas de un salario, pues es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente nos vemos obligadas a aceptar determinadas cuestiones que son absolutamente intolerables. Y bueno, para ir, bueno, nos queda un ratín, pero bueno, para ir pues rematando, comentando, ¿cómo está ahora mismo el conflicto? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que vais a hacer ahora en adelante? Y también, pues, si podéis comentar algo de cómo está el tema concreto de Eva, de madre mía, vaya empanada, el tema concreto de Laura. Por empezar por el final, ahora mismo Laura tiene que enfrentarse, llevó la denuncia por lo que ella considera una modificación sustancial de sus condiciones laborales. ¿Esto qué significa? Que si la empresa quiere trasladarte, tú tienes la posibilidad de escoger si te interesan esas condiciones o si quieres abandonar la empresa con la indemnización correspondiente. Claro, hasta el momento esta empresa nunca ha pagado a ninguna de las trabajadoras que han dejado el centro. Incluso alguna de ellas, compañera del sindicato, ha tenido que pleitear por si quiere recibir la liquidación. Es decir, esta gente está acostumbrada al gratis total para que así poder presentarse como empresa modelo, ¿no? Que crece en sus beneficios, top 30, ¿no? La multinacional de la escalada. Sabe bien cómo escalar, que es a base de precarizar los servicios y precarizar las condiciones laborales. Entonces, en abril, el día 26 de abril, hay un juicio en el que Laura pretende volver a integrarse en el trabajo, en su centro habitual. Ella lo que quiere es trabajar con niños y con niñas, recuperar el contacto con sus compañeras y trabajar de lo que a ella le gusta y de lo que ella tiene formación, ¿no? No quiere que la trasladen a Macua, al polígono, al gulag de Macua, que es la celda de castigo y es el paso previo a que te echen ya de la empresa, mejor dicho, no que te echen, sino que te vayas tú sin ningún tipo de indemnización. Las movilizaciones comenzaron con una simple distribución de información y de manera progresiva, y viendo que la respuesta de la empresa no da signos ni mucho menos de tener pues la suficiente cintura como para solucionar lo que nosotros estamos planteando, que es reducir la eventualidad de los contratos, mejorar las condiciones laborales y poner fin a las prácticas de acoso, ¿no?, que sufren los trabajadores, que en algún momento se han atrevido a cuestionar, aunque sea ligeramente, a la gerencia, ¿no? Es muy básico, y es tan básico como pedir, por ejemplo, que todas las trabajadoras reciban la nómina mensualmente, que todas las horas realizadas por las trabajadoras sean cotizadas, cosa que hasta el momento, y como tuvimos que poner en conocimiento de la inspección de trabajo, no se estaba realizando exactamente de la manera más correcta, ¿no? Que estamos hablando de cosas muy, muy elementales. Visto cuál es la respuesta de soberbia por parte de la empresa, de ninguneo, de mentiras respecto dirigidas a la plantilla para poner a la plantilla en contra de Laura, lo que nos hemos planteado es bueno que seguimos, vamos a ampliar el conflicto. Ya no se van a limitar simplemente a protestas a las puertas de trabajo, se acabó ya dar ningún tipo de oportunidad viendo la actitud de esta gente, y lo que estamos haciendo es, por una parte, vía legal, promover la investigación de otro tipo de irregularidades desde el punto de vista del Ayuntamiento de Oviedo y su responsabilidad. Vamos a implicar al Ayuntamiento, queremos señalar cuáles son los efectos de la privatización que el gabinismo ha fraguado en tantos años, y eso, de eso la empresa tendrá conocimiento próximamente. La movilización se va a mantener, vamos a ampliar los repartos de información y nos vamos a dirigir a padres y madres en los centros de primaria, en las escuelas primarias, ¿no? De la misma manera que XTRM trata de captar usuarios dirigiéndose, ¿no?, con determinadas actividades a los centros de primaria, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Les vamos a explicar a padres y madres el precio de las sonrisas de nuestros niños y niñas, ¿no? Vamos a explicarles cómo a los niños y niñas se les da gominolas y algunas trabajadoras tienen que tomar ansiolíticos para soportar las presiones. Además de esto, vamos a aumentar la presencia de información sobre XTRM en la ciudad a través de carteles, distribuciones de información en determinados puntos y alguna otra sorpresa que hará seguramente que se piense en la empresa lo que hacer en casos como este, y que además esperemos que sirva como ejemplo para tantas otras que se aprovechan de la precariedad, insisto, en sectores como el de la educación, monitores, animación, donde desgraciadamente las prácticas de XTRM y de Top 30 son las habituales. ¿Por ahí alguna cosa más que comentar antes de despedir? Bueno, pues vamos a poner por ahí otro tema antes de, para ya despedirnos de esta gente que vino a acompañarnos a pasar este rato y esta tarde con nosotros, y bueno, pues ahora mismo regresamos. ¿Qué te pasa, Manuel? Tú qué gran mujer, hartos de trabajar y no tenemos para comer. Tranquilo, Manuel, todo tiene su fin, pero cuando mi amor, si la vida va que ante mí, uno está buena vida a costa de los demás y a nosotros de la desgracia. Dueño de mi cole, que mi alma quiere tocar, coño, muy de calor. me podías de llevar a mí, que se yo sonríe. Otro nos toca llorar. Derivas de sangre que desembocan en el mar. Un mar incierto de miseria, de desilusión. Un mar cautivo como el obrero del patrón. Por el rey manda tu puño emancipador. No me ando sin miedo. Aquí a nuestro temor. Morero despierta. No pierdas la ocasión. Vamos a ir despidiendo ya a la gente que estuvo aquí con nosotros. Si queréis añadir algo más, antes de tal, Eva, Joseba, Emilio. Bueno, pues darte las gracias a ti y a la CUCA por darnos este espacio. Y simplemente animar a la gente, recordar que vamos a mantener las concentraciones, entrar en la página de la CSI o en las distintas páginas de contrainformación y ahí aparecerán las convocatorias para las próximas semanas. Yo nada, dar las gracias a Radio Cuca, gracias a toda la gente que participa en las movilizaciones y animar a la gente a participar en las mismas movilizaciones en forma de concentraciones, en forma de pegadas de carteles y de las próximas dinámicas de lucha, reparto de propaganda en colegios, etcétera. Y ¿no? Yo quizás añadir que sabemos que esta entrevista, y por eso la valoramos tanto, va a ser escuchada por las trabajadoras de este centro. El papel de los medios alternativos es fundamental, ¿no? Así no dependemos, ¿no?, de lo que salga en las empresas de comunicación. Y allá nos dirigimos, ¿no?, para explicarles que no se crean todo lo que la empresa dice. Desde luego que no somos nosotras las que vamos a poner en peligro los puestos de trabajo de nadie. Son empresas como XTRM, empresas subvencionadas, insistimos, que las que precarizan lo que deberían ser empleos dignos y que además tienen una utilidad social fundamental, que es atender a las más pequeños y pequeñas. Y también invitar a participar en las movilizaciones a todo el mundo. Estamos tratando de que en el espacio, que el caso a nivel legal de Laura, pues lo estemos llevando desde la corriente sindical de izquierda, las protestas son abiertas. No pretendemos, por supuesto, suplantar a las propias trabajadoras del centro. Nosotros hablamos por nosotras mismas y por la gente que ha pasado por ese centro, por extrabajadoras también. Queremos acompañarlas, pero a ellas les tocará decir lo que consideren oportuno. A las concentraciones ni siquiera se está firmando las pancartas con las que nos presentamos allí, es decir, están abiertas. Creemos que es necesario que haya una forma diferente de enfrentarse a la precariedad. No se trata de que nadie rentabilice absolutamente nada, sino de que, digamos, basta entre tanta gente que estamos hartas, ¿no?, de que no poder llevar vidas estables mientras ellos no hacen nada más que planificar sus beneficios. Pues nada, despedir ya, animándoos eso, a las concentraciones que se organizan frente al Palacio de los Niños, agradeciendo pues a esta gente que hayan estado conmigo contándonos, haciendo público pues aquí en Radio Cuca el caso del Palacio de los Niños, concretamente también el caso de Laura, que bueno, por el vínculo amistoso que me une hacia ella y hacia Joseba, pues hacen que este tema pues para mí sea algo más especial que el resto de conflictos laborales que están sucediendo en Asturias. Y bueno, invitaros la semana que viene a seguir escuchando Control Total, y eso, que nada más, que hasta la semana que viene, que estáis escuchando Radio Cuca y que esto es el 107.3 de la FM en Oviedo y www.radiocuca.org en el resto del planeta. Now is the time to infiltrate. Now is the time.